presa de sus caprichos, su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. No hay jaula que la retenga, es pájaro libre al viento, solita sin dueño siempre quiere volar, arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Se viene la que resta, chaqueño. Adentrito. Quién sabe que es arroyito y muero de sed por ella. Su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa.